11 y 18 minutos, entramos nuevamente en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos como comentábamos al principio en el sumario de contenidos para informarles de los actos que se van a desarrollar en nuestra localidad, pues de cara ya prácticamente a lo que son las celebraciones navideñas, citas que cada año se desarrollan durante este tiempo, durante el mes de diciembre, y que llegan por parte de colectivos. Colectivos como, por ejemplo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuyo hermano mayor ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues se prepara ya prácticamente todo lo que concierne a esta época tan especial en la Hermandad del Nazareno. Se trabaja, por ejemplo, en torno al tema del cartero real del Nazareno, que visita nuestra localidad y que reparte ilusión entre los más pequeños a través de los centros educativos y también a través de usuarios como, por ejemplo, el Centro Ocupacional El Curtido. Además, también se trabaja para el triduo que se da cita siempre a mitad del mes de diciembre en honor a la Virgen de la Estrella. Es también un momento especial porque se aprovecha para presentar al pregonero de la Semana Santa y para, bueno, pues hacerle entrega de esas tapas, ¿no?, del libro que va a tener el pregón. Además, también ya se puede visitar, por cierto, el Belén Solidario que cada año instala la Hermandad del Nazareno en la Ermita del Jesús. En fin, muchas cosas que tenemos que contar, ¿no? Sí, como siempre, nuestra hermandad pues no paramos en ningún momento, y cuando se aproxima alguna fiesta pues importante, pues siempre tenemos algún acto que en el que estamos inmersos, y bueno, seguir trabajando y intentando hacerlo lo mejor posible. Como bien has dicho tú antes, pues bueno, si quieres comienzo ya, te digo. Venga. Pues este año celebramos el 25 aniversario ya de la 25 edición del cartero real de la hermandad. Ya son 25 años, yo creo que son bastantes años, en la cual pues han pasado gente bastante bastante importante de tanto de Ubrique como de a nivel de artista y demás, en el que bueno, hemos contado con gente como, por ejemplo, el año pasado tuvimos a Miguel Hernández, hemos tenido a Justo Gómez, a Modesto Barragán, a Manuel Sarria. Bueno, yo creo que han sido 25 años de gente bastante importante. Y este año, pues, en vez de un cartero, pues tenemos dos, cartero y cartera. Tenemos, por un lado viene Antonio Cortés, que fue el ganador del se llama Copla de Canal Sur. Y por otro lado tenemos a Cristina Fraguas, que es copresentadora del programa Gente Maravillosa de Canal Sur, que es la que se encarga de hacer lo que es las cámaras ocultas de este programa que dirige con Toñi Moreno. La verdad, teníamos barajado muchos nombres, hemos tenido casi apalabrado, casi cerrado muchos nombres hasta última hora, pero bueno, pues muchas veces son artistas que siempre ahora con Navidad, después de Navidad tienen lo que son la de los programas estos de especiales de televisión, de Canal Sur, de Telecinco y demás, de la primera y demás. Y pues han tenido que decirnos que no al final, porque lo han llamado para grabar, como van grabando por adelantado, y no hemos podido juntar con gente. Lo tenemos en la recámara, pues en años sucesivos, si esta persona pues no tiene ningún tipo de compromiso y demás, pues vendrán para estar con nosotros. Esperamos que estas dos personas, bueno, pues disfruten ellos, que son los que últimamente son los que parte de los que más disfrutan, porque yo el año pasado Miguel Hernández se fue encantado de la experiencia. Fue una experiencia que él había vivido muchas experiencias distintas, pero como esta ninguna, se fue la verdad que bastante, bastante encantado. Y emocionado también, me consta. Emocionado, sí, se fue emocionado porque fue a visitar a un chico que alucinó, el chico alucinó con él y él alucinó al chico este. Y la verdad es que se fue encantado. Pues, de hecho, me consta que sigue manteniendo contacto con la familia de este pequeño, y la verdad es que hay una buena relación. Mira, bueno, pues de algo ha servido que este hombre viniese, y la relación que tiene con la familia dice que es bastante, bastante buena. El cartero real, bueno, pues este año irá acompañado por 7 pajes, y visitarán principalmente pues el Colegio Reina Sofía, el Ramón Croza, el Centro Ocupacional El Curtido, el centro también ocupa del Meraki, este que está aquí situado ahí en la Plaza del Jardín. Sí. Y el centro de día de Alzheimer. Y ya por la tarde, pues en la Asociación de Vecinos del Algarrobá, pues tendrán allí una pequeña de fiesta, una pequeña de degustación de chocolate, creo que también le van a dar allí. Y también pues allí irá una asociación que siempre nos, a la que siempre visitamos, o ellos hacemos, intentamos hacer una pequeña merienda con ellos, que es la asociación vamos juntos, en la cual también se le entregará algún premio y demás, un premio, algún regalo a la persona que forma esta asociación. Este año, pues, como la verdad es que hay bastantes sitios a visitar, pues los regalos son bastante considerables. Bueno, si quieres tener números así por lo alto. Espérate, un momento. Vamos a ir con los regalos y con esos obsequios que se van a entregar por parte de la hermandad, por cierto, a todas aquellas personas que va a visitar los carteros reales. Pero, ¿hemos dicho la fecha? Pues creo que no. Pues venga. ¿Cuándo vienen los 14, carteros? 14 de diciembre. Venga. Viernes 14 de diciembre. Este viernes que viene, no, el siguiente. Perfecto. Sí. ¿Y qué nos van a traer los carteros? Venga. Pues no, bueno, yo tengo una relación. A ver, hay que decir que todo el tema de los carteros, del cartero real, la persona que se le ocurra, la persona que gasta sus horas de trabajo, le echa esto, la principal persona que mueve todo esto, y sí me consta que son muchas horas, es José Antonio Guerrero. Le echa muchas horas, se lleva muchos disgustos, porque este año me mandaba un mensaje, ya tengo cartero, al día siguiente, ya no tengo. Ya tengo cartero, ya no tengo. Y la verdad es que el pobre lo ha estado pasando muy mal, porque sé que es muy difícil contar con personas de la talla de la, por ejemplo, de las que vienen, y de las que han estado medio hecho, pero claro, por circunstancias que te he dicho antes, ¿no? Pero es la persona que se le ocurra, que le echa horas y horas, y como le decimos, tú ahora mismo te deberías de estar dedicando a otra cosa y no a esto, pero bueno, claro. Se ve que da para todo o intenta dar para todo, y es el que también se encarga de buscar los regalos, de buscar todo. Los regalos, como te decía, pues son 90, tenemos unos 90 regalos para los distintos centros para los internos de los centros, que serán según los del Centro Ocupacional El Curtido, y creo que es de la mía de los Alzheimer, 60 mochilas, 60 balones, 40 peluches, 200 juguetes del Burger King, 60 calendarios de Adviento, 150 juguetes de surtido. Yo creo que es bastante elevado de todo lo que vamos a entregar, y bueno, la hermandad intenta hacer que a todos los niños pues les llegue un pequeño detalle de los carteros real. Contamos con la colaboración, como no, del Ayuntamiento de Ubrique, porque sin el Ayuntamiento, pues con la colaboración de ellos no sería posible esto, y en esta ocasión pues la colaboración de los vecinos de Larga Robar, que este año pues ellos son los que van a dar la pequeña merienda, con una degustación de chocolate y demás. Bueno, pues tenemos entonces este próximo viernes, 14 de diciembre. La verdad es que ese fin de semana va a ser un fin de semana bastante movidito, activo, movidito, en cuanto a actividades navideñas en esa localidad. Y va a comenzar el mismo viernes con la visita por la mañana ya de esos dos carteros reales, porque este año no vamos a tener uno, sino que vamos a tener dos. No creo que venga muy mal, porque la verdad es que a veces casi que tenían que desdoblarse, ¿no?, para cubrir esa agenda tan amplia. Hay que decir un poco que desde el Nazareno explotáis a los carteros reales, ¿eh? Hay que decir. Ya que contamos con su existencia, hay que tratarlo al máximo, llevarlo al máximo de personas que puedan disfrutar de una vez que vienen, pues que disfruten con ellos. La verdad es que este año principalmente tenemos dos, porque como José ha tenido tantos problemas en que le confirmaran si era posible que estuviese o no, pues él ya había contactado con estas dos personas. Las dos le habían dicho que sí, entonces ya una vez que te han dicho que sí, pues vamos a tirar para adelante con los dos. En principio, siempre traemos a uno, pero bueno, este año pues como cosa excepcional, que espero que no sea para años sucesivos así, pero bueno, como sea en forma excepcional, pues vamos a traer dos carteros, y yo creo que entre los dos se van a repartir bastante bien el trabajo y van a ir un poco más descansados ellos. Claro, porque aunque vayan al mismo tiempo a los mismos sitios, pues no es lo mismo atender a lo mejor, no sé, a 50, 60 niños que pueda haber, ¿no? Que tengan que atender entre dos personas que entre una. Siempre, bueno, pues es mucho más fácil la tarea Así que, pues, un poco más tranquilo, ¿no? Antonio Cortés, que como tú nos decías, es un cantante, ganador de esa llama copla, y que tiene, creo que son ya hasta 4 discos, ¿no? A sus espaldas, una persona bastante conocida dentro de este mundo, del mundo de la copla, ¿no? Y demás, con una importante cartera de aficionados, imagino, a sus espaldas. Y luego Cristina Fragua, que sí que es, forma parte, ¿no?, del equipo Gente Maravillosa de Canal Sur, de ese programa de televisión. Van a ser las dos personas encargadas, ¿no?, de realizar esa tarea, junto con 7 pajes que van a acompañarlo, que se lo van a poner un poquito más fácil también, ¿no? Claro, porque a la hora de entregar tanto regalo, pues los pajes lo que hacen es echarle un cable para transportar todo lo que son los regalos, y para repartirlo también, echarle un cable para que no, porque si ellos tienen que repartir todo, entonces pues habrá que darle alguna barrita energética al final del día. Sí, porque llegarán, por ejemplo, ¿sobre qué hora? Primer colegio me ha dicho que es el Reina Sofía, ¿no? El Reina Sofía. ¿Sobre sí, qué hora? Ellos suelen empezar a las 9 de la mañana, que está toda la gente citada. Uh-huh. Van allí a la ermita de Jesús, se echan allí una foto y demás para con la imagen del Nazareno y de la Virgen de la Estrella, si está allí también ya puesta por delante. Se echan la foto y ya de ahí pues ya parten hacia el primer sitio, que es el Reina Sofía. Y después ya van al Ramón Croza, al Centro Ocupacional del Curtido, Merakis y al Centro de Día de Alzheimer. Todo esto tiene que ser, tienen que hacerlo sí o sí antes del mediodía, porque muchos centros de estos, tanto los colegios como los centros ocupacionales, estos, pues a lo mejor están pues, en la parte de la mañana, mediodía ya cierran o es diferente. Entonces, y ya por la tarde, pues ya dejan ya lo que es la pequeña merienda esta van a comer, indudablemente. Y después ya por la tarde van allí al asociación de vecinos de la Algarrobal, a una pequeña merienda y con la asociación esta de Vamos Juntos Ubrique. Que es también, bueno, pues otro de los colectivos destinatarios, ¿no?, de la visita del cartero real del Nazareno prácticamente desde sus orígenes. Tú al principio has hecho referencia a todas aquellas personalidades que durante estos 25 años han llegado hasta nuestra localidad encarnando la figura tan entrañable, ¿no?, del cartero real. Pero sí que bien hay que recordar que esta iniciativa la ponía en marcha el Nazareno con personas, creo que en un principio de Ubrique, que no eran personalidades importantes, conocidas, populares, ¿no? Sí, al principio empezó Carlos Pizano, fue uno de los carteros, fue Modesto Barragán, fue también, Carmen Janeiro, es decir, había bastante gente del pueblo que ha sido cartero real, y de hecho yo creo que todos tienen una grandísima experiencia de lo que es, pues, verle la cara a los niños, quieras que no, pues te gratifica mucho más que cualquier otra cosa, y eso te deja marcado, ¿no? Entonces ya una vez que eso, pues ya la hermandad pues empezó a buscar gente pues para motivar un poquito más a todos los niños y demás, y bueno, gente y a los mayores, y bueno, pues estamos apostando por gente un poco más famosa, que hay que decirlo, vienen de manera desinteresada a colaborar con la hermandad. Y la verdad es que se van todos muy muy satisfechos. De ahí el que sea quizás tan complicado cerrar, ¿no?, con tanto tiempo, pues el calendario del cartero real, porque claro, vienen aquí de manera desinteresada, sin ánimo de lucro, para colaborar simplemente además con una hermandad de un pueblo, en fin, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, todos esos aspectos. Y bueno, pues es de agradecer, ¿no? Sí, la verdad es que en los 25 años esto, ninguno ha exigido a la hermandad nada, absolutamente nada. Sí, ellos vienen de forma totalmente desinteresada, colaboran, se van encantadísimos, porque se van encantados, y la verdad es que hay que también darle un aplauso a ellos, porque dejar todo lo que tengas que hacer, aunque no tengas nada que hacer, pero siempre hay algo. Dejarlo por venir a lo que tú dices, a un pueblo, a una hermandad de un pueblo, una vez pues mucha gente le cuesta, pero bueno. También la gestión de José, la gestión de Antonio Guerrero es mucho en esto, y la verdad es que él le insiste, le explica bastante, bastante bien en qué funciona, cómo funciona todo, y la verdad es que ya la gente le pica el gusanillo y quieren ver. Y ya llega un momento en que, de hecho, ya llega que se corre la voz y ya la gente, pues si tú le dices ya de la hermandad del Nazareno o el Cartero Real, ya parece que lo conoce. Uh-huh. Hay mucha gente que lo conoce, porque están vendiendo bastantes cantantes estos del programa, se llama Copla, sí. Y entre ellos se ve que el batiburrillo por ahí se está corriendo y ya lo llamas y encantado. Antonio Cortés dice que la primera llamada que le hizo, dice, tengo que mirar la agenda, miro, y creo que al rato la llamo, dice, cuenta conmigo y sin problema que voy. Así que eso es de agradecer. Sí, algo tiene José Antonio Guerrero es que sabe transmitir la ilusión, ¿no?, por las cosas, el entusiasmo. Eso, y es muy perseverante, eso también iba a decir, ¿no? Constante a la hora de bueno, pues trabajar en un proyecto, no sé, se lo propone, se lo plantea, y que lo consiguen, de hecho, bueno, pues ahí están los hechos. Sí, no. Hay muchas cosas que no podemos contar porque no han salido y demás, pero si la gente conociese todos los proyectos que ha tenido y tiene, hay muchos frentes abiertos. Si la gente conociese eso, se queda muchas veces, mucha gente que se quedaría completamente alucinado. Sí, hasta qué punto llega a tocar en puertas, en qué puertas toca, la gente no muchas veces no somos conscientes porque, bueno, no conocemos, no podemos dar tampoco detalles de todo porque si nos ha hecho. Pero ha tocado puertas que son que la gente no se lo explica cómo se toca, pero te las toca. Puertas reales, vamos, de la realidad, digo, vamos. De todo. En fin. Bueno, vamos con el resto de actos que tenéis programados, que tenéis previsto de cara a las próximas fechas por parte de la hermandad. El Cartero Real del Nazareno es esa primera cita, llegará el próximo viernes 14 de diciembre a nuestra localidad, encarnado en la figura de Antonio Cortés y de Cristina Fragua, para recorrer, bueno, pues distintos centros de nuestra localidad, y estarán durante toda la jornada aquí. Pero ese mismo fin de semana es bastante intenso también para la hermandad, porque vais a celebrar, de hecho, no creo que ya ese día mismo estáis celebrando el triduo en honor a la Virgen de la Estrella, que es otra de las citas también anuales en esta época, ¿no? Sí, ese mismo viernes 14, a partir de las 8 de la tarde, allí en la ermita de Supos, tenemos el primer día del triduo de Nuestra Señora de la Estrella, en el que contaremos con la misa, la dará nuestro director espiritual y párroco de Ubrique, don Roberto Romero. Y en esta ocasión, pues, nos acompañará la coral Canticorum, que con sus voces, pues, nos acompañarán para darle un poco más de realce a lo que es la misa. Uh-huh. Después, al día siguiente, el día 15 de diciembre, también a las 8 de la tarde, tendremos el segundo día de triduo. En este caso, la misa la dará el cura de la vecina localidad de Corte, don Francisco José Martínez, que ya se va convirtiendo casi en un imprescindible nuestro, porque, bueno, cuando nos hace falta algún cura para darnos alguna misa, pues él siempre está dispuesto, siempre, igual que te he dicho antes de lo del Cartero Real, de forma completamente desinteresada, viene el hombre, nos da la misa, y la verdad es que es un encanto y una bellísima persona. Eso sería el día 15, y terminaríamos el triduo, pues el domingo 16 de diciembre, a las 10 de la mañana. Como siempre, ya esto es norma ya también de la hermandad, a las 10 de la mañana del domingo, con el tercer día de triduo, y en el que también la misa la dará don Roberto Romero. Uh-huh. Decir también que el sábado 15, desde las 11 de la mañana, pues la imagen de Nuestra Señora de la Estrella, pues estará en solemne mesa a mano, pues aproximadamente hasta las 7 de la tarde, porque después, como tendremos que hacer algún tipo de cambio y en la zona del altar y demás, pues cerraremos un poco antes para condicionar la ermita para que esté bien para después para celebrar la misa de las 8. Uh-huh. Porque el sábado, durante el, bueno, ay, no, el, eso te voy a decir, no el, durante los actos, sí, del triduo, pero sí se aprovecha un poco, ¿no?, las personas, sí, que se congregan en la jornada del sábado para que tenga lugar otros actos, ¿no?, actos de presentación, sí, del pregonero y también de las jornadas por la integración. Exactamente, eso sí, ya lo tengo que apuntar, pero no te lo he dicho. El mismo sábado día 15, pues una vez que termine la misa de las 8, pues tenemos la presentación del pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2019, que, como todo el mundo bien sabe, pues este año, pues la hermandad ha tenido bien de darle el honor a José Antonio Guerrero. Uh-huh. Por eso decía yo antes que está dedicándole muchas horas al cartero y no todas las que debiera al premio, aunque me consta de que lo lleva bastante avanzadito y lo lleva bastante bien coordinado todo. Ese día, pues, ya aprovechando que él también es el máximo artífice de lo que son las jornadas por la integración, pues también ya era una pequeña presentación de lo que es los ponentes con los que contaremos este año, que yo espero que son bastante interesantes, y bueno, esperemos también que la gente pues responda también a estas cosas que también organiza la hermandad. Eso será a partir de las 9 de la noche aproximadamente y en la ermita. ¿Qué jornadas, qué edición de las jornadas por la integración tenemos? Pues ahora mismo no me acuerdo, creo que es la 20, creo que puede ser. No sé decirle al final. Te lo voy mirando por aquí. Sí. De tal manera, como decíamos, las jornadas por la integración que siempre se suelen llevar a cabo por parte de la Hermandad del Nazareno después de Navidad, en el mes de enero, finales de enero, prácticamente a veces se ha cogido pues parte de otros meses, dependiendo un poco también del calendario de los invitados, que esto es como decíamos antes, que contar con personas que vienen de fuera, además personas a veces de cierto renombre dentro del campo en el que se va a informar, ¿no?, a divulgar, y bueno, pues depende un poco del calendario de esos invitados. Precisamente por ese motivo, este año vais a adelantar uno de los actos, podemos decir, de las jornadas por la integración, muy característico, sí, ¿no?, que es la misa, sí, por la discapacidad. Sí, este año, bueno, pues la misa por la discapacidad la hemos adelantado a diciembre, por un motivo bastante bueno. El cura de la pastoral de sordos de Cádiz, Iván, pues no, ahora mismo no está en Cádiz, se encuentra en Roma haciendo cursos y demás. Y bueno, pues contactamos con él este año para ver cómo lo podíamos hacer, porque estábamos viendo que hacer la misa en la misma fecha que la hacíamos siempre, buscando un cura que nos diese la misa ese día. Pero él nos llamó y nos dijo: oye, yo voy, él viene ahora de vacaciones, la fecha de Navidad viene de vacaciones, y si quiere, el domingo día 30 lo podemos hacer. Entonces la Junta lo hemos visto bien, no hay ningún problema, y entonces la celebraremos el día 30 de diciembre a las 11 de la mañana en la ermita de Jesús. Pues celebraremos lo que es la misa por la discapacidad que todos los años hacemos, en la que contaremos pues con los distintos grupos de discapacitados de Ubrique, que son Centro Justido, Vamos Juntos, Discubri, Aferme, y bastante de estos que colaboran con nosotros. Y acto seguido, pues haremos una pequeña, allí en la misma plaza de jardín, pues ahí pensado, todavía no está muy bien cerrada, pero probablemente haremos una pequeña convivencia con ellos, pues cantando villancicos y demás. Bueno, claro, la época no. Sí, te iba a decir que la época lo permite, ¿no?, en esta ocasión. Claro. Sí, la época lo permite. Y bueno, haremos algo para estar con ellos. Después ya tenemos concertado un sitio donde van a comer todos, y bueno, intenta pasar un día menos con ellos, por lo menos, ya que viene desde Cádiz, porque el año pasado vino un autobús directamente de Cádiz con la pastoral de sordos de Cádiz, y la verdad es que estuvo, bueno, todos los años que hemos hecho, la verdad es que la gente sí que les gusta la misa, porque es una misa con las lecturas y lo que es la homilía del cura, están traducidas al lenguaje de sordos, que vienen dos personas traduciéndola la gente, y la verdad es que es una misa bastante amena y bastante peculiar, por decirlo de alguna forma. Por la misa por la discapacidad, por tanto, que se va a celebrar entonces el domingo 30 de diciembre en nuestra localidad, la Ermita del Jesús, a partir de las 11 de la mañana, dentro ya de lo que van a ser la 13 jornadas por la integración. Tengo yo por aquí. Bueno, pues serán presentadas además también esas jornadas por la integración el próximo sábado 15 de diciembre, tras el triduo en honor a la Virgen de la Estrella, y además también tras la presentación, ¿no?, del propio pregonero de la Semana Santa de José Antonio Guerrero. Pues como decíamos, un fin de semana bastante completito e intenso, ¿no?, el que se prevé de cara a mitad de diciembre, y además hay que decir también que durante todo este mes ya se puede visitar, de hecho desde el domingo creo que se puede visitar en la Ermita del Jesús el Belén Solidario que ha instalado el Nazareno. Sí, el pasado domingo, pues ya durante la misa de las 10 de la mañana allí en el Jesús, pues se bendijo lo que es el Belén, y ya está abierto para disposición de todo el que quiera verlo. Pues por la mañana está abriendo un hermano nuestro, que está abriéndolo por la mañana, echándole allí un par de horas, que creo que está de 11 a 1, que Serafín Maza está por allí. y por las tardes, no todas las tardes va a estar abierto porque todo es para la disponibilidad de que tengamos cada uno en el trabajo y no todas las tardes. Lo que sí va a estar abierto es donde los fines de semana y festivos, pues estará de 11 o 12 de la mañana a 2 y de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Estará allí para que la gente contemple el trabajo de otro de los incansables de la hermandad, que es como José Manuel Solano, que le echa horas también a esto, como son todos inagotables e incansables. José Antonio Guerrero y José Manuel Solano son, te echan horas como si no costase. La verdad que este año dice, no, voy a hacer una cosa más sencillita, joder. Sí, pero más que sencillita, yo sinceramente yo no me hubiese puesto a hacer aquello, mi capacidad no da para eso. Pero él lo ha hecho, lo hace con sumo gusto, todos los detalles, bueno, cuida todos los detalles, y la verdad es que es un trabajo bastante digno de contemplar. Ya el domingo estuve yo allí un rato y la gente que pasó se quedó alucinada con lo que hace. Pues uh-huh. todo, menos las figuritas, todo lo demás está hecho a mano. Sí, las casitas, ¿no? Las pequeñas estructuras que coloca. Uh-huh. Incluso hay unas chumberas, las chumberas están hechas con eso, los higos chumbos están hechos también por él, todos los detalles están hechos a mano. Es un incansable, Yo recuerdo que el año pasado, no sé si este año también la habrá incorporado, porque cada año lo va cambiando, ¿no? El Belén colocaba, sí, bueno, reproducciones de calles de Ubrique y sí, este año, no. Este año he hecho una cosa completamente diferente. El año pasado tenía calles. Sí. Pero este año es una cosa diferente que espero que la gente vaya allí a echarle un vistazo, porque la verdad es que es un trabajo bastante bastante laborioso y él lo hace con todo gusto, porque le encanta. Uh-huh. La verdad es que eso. Y decir que este año pues lo que es la recaudación de la hucha que siempre ponemos allí, que va a una asociación, pues este año irá a la bolsa de caridad de la hermandad. Este año no va a ir a ningún sitio porque tenemos que nosotros también colaboramos, como bien sabe todo el mundo, con personas, con familias que alguna vez se les hace falta algo de eso en algún momento, o siempre tenemos algún tema, pues entonces con este dinero este año él porque él, como él que lo monta, no, nadie puede decidir por él. Él es el que ha decidido que este año vaya para la bolsa de caridad de la hermandad. Que al fin y al cabo es un fin solidario, ¿no? Porque ese dinero iba destinado también a ayudar, ¿no? Exactamente. Bueno, pues en este caso a través de esa bolsa de caridad que tiene la hermandad y en la que prácticamente se trabaja también durante todo el año, ¿no? Que ya eso sí, sí que... Sí. La hermandad, como ya sabes tú y sabe todo el mundo, somos una hermandad que estamos los 365 días del año funcionando, de una forma u otra, estamos siempre funcionando y siempre pues intentando hacer cosas pues para alguien que lo necesite o por algo. Lo del cartero real, pues quieras que no, también llevarle a los niños del curtido o a las otras asociaciones, que vaya alguien allí disfrazado y llevarle un poquito de lo que es el espíritu de la Navidad, pues yo creo que le ayuda bastante. Entonces también eso es una labor caritativa, pero bueno, ya por llamarlo de alguna forma, pero y después tenemos, pues colaboramos con comedores sociales, colaboramos con Cáritas, colaboramos con muchas cosas que siempre no hace falta dinero. Claro, normal. Bueno, pues el Belén solidario del Nazareno, que se puede visitar, como decíamos, en la Ermita del Jesús. Tú nos has comentado ese horario, un horario obviamente flexible, ¿no?, en función también de la disponibilidad, claro, de los propios integrantes de la hermandad. Pero luego creo que otros años también ha habido visitas escolares concertadas. No sé si este año se programarán también en función de la demanda que pueda asistir, claro. Sí, en principio sí, en principio, como por la mañana ahora, pues Serafín Massa, que nos está echando un cable, está él abriendo por la mañana, pues ya el otro día él comentó que les iba a poner en contacto con algún que otro colegio para que por la mañana el que quisiera, pues él iba a estar allí, él iba a abrirle y le iba a enseñar todo lo que es el Belén que ha montado José Solano. En los últimos años la verdad es que es habitual, ¿no?, ver a los escolares visitando, bueno, pues prácticamente la ruta de Belén, porque eso antes no existía, pero ahora de un tiempo a esta parte sí que cada vez más, ¿no?, se instalan distintos Belenes solidarios en los distintos templos religiosos de la localidad y se puede hacer una ruta bastante interesante, ¿no?, pues visitando el Jesús, visitando el San Antonio, visitando la parroquia, no sé si en el convento también, en fin, hay distintos lugares que se pueden visitar y se puede realizar ese ese recorrido, ¿no? Para, bueno, pues también meternos prácticamente de lleno en el ambiente navideño, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que la la gente, el Belén es una cosa que es bastante bonita, y la verdad es que había una época, parece que se estaba perdiendo, entonces con esto yo creo que se realza un poco más lo que es la tradición, ¿no? Se recupera. La tradición, exactamente, recupera un poquito la tradición y que vuelvan los Belenes a las casas, que siempre da un toque muy bonito a todas las casas. Oye, José Manuel Solano, que es, por cierto, prioste, ¿no? De... José Manuel es mayordomo. Ah, mayordomo, y perdón. Prioste. Vale. Era prioste y en esta Junta de Gobierno es el mayordomo de la hermandad. Lo habéis elevado. sí, le hemos subido el cargo. No lo hemos degradado, lo hemos ascendido. La tarea es la misma, pero bueno. Sí, no, la tarea es la misma o quizá un poco más, porque... El prioste se encargaba de lo que es el cambio de ropa y demás, de lo que es las imágenes, y ahora pues ya todos los enseres le corresponden a él. También, ahora, ¿no? le hemos dado más. ¿Tú no te gusta esto? Pues venga, toma, más. Un poquito más. Hay que aprovechar. Bueno, en paralelo además también, durante el tiempo en el que permanece abierto la Ermita del Jesús, con motivo de las visitas que pueda recibir el Belén solidario del Nazareno, coloca allí una infraestructura necesaria para que los pequeños, que bueno, pues estén en el jardín y quieran participar en ese concurso de dibujo tradicional sobre la Navidad que realizáis, ¿no?, en la hermandad. Y de ahí salen unos ganadores que reciben además un premio que no es tan especial el premio como de mano de quien lo recibe, ¿no? Exactamente, todos los años, pues eso lo organiza también lo organiza José Venezolano. Él, pues, tiene ahí unos folios preparados y unos lápices de colores para que todos los pequeños que se acerquen a ver el Belén y que tengan un ratito para hacer un pequeño dibujo, hacen un dibujo de referente a la Navidad y lo deposita, le pone el nombre y intentamos que ponga un teléfono de alguien para después poderle localizar. Y lo deposita allí en una urna que tiene allí preparada. Y una vez que ya se aproxima el día 5 de enero, pues hacemos una pequeña votación a ver qué dibujo. También lo catalogamos muchas veces por edades, porque para que todos tengan su pequeña posibilidad. Entonces, hay una persona que son premiadas. Y el premio pues entregado por su majestad de los Reyes Magos, que con un año más, todos los años nos visitan el día 5 de enero, una vez que termina la cabalgata de Ubrique, pues se pasan allí por la ermita de Jesús y entregan tanto a estos niños que han resultado ganadores del concurso, como a todos los niños o incluso adultos que alguien le haya llevado un regalo, lo haya dejado allí depositada con su correspondiente nombre, y después los reyes pues le entregan el premio. La verdad es que es un acto bastante bonito, que ya se va consolidando bastante en la hermandad, y cada vez son más niños y más adultos a los que le entregan los regalos. Por cierto, ahora que no nos están escuchando los niños, mañana aquí en Radio Ubrique sorteamos quiénes van a ser los Reyes Magos de Ubrique, para que lo tengan en cuenta los oyentes. Yo te podría decir un nombre para que lo saquen. Bueno, vamos a reservarlo, vamos a esperar hasta el sorteo, eso me lo dices ahora después. Pero lo demás lo reservamos, lo dejamos mañana al sorteo de esas plazas, ¿no? De los ubriqueños que quieren participar y ser Rey Mago, pues mañana aquí la sorteamos, a ver, daremos a conocer los nombres. Y lo que tú sepas me lo dices ahora. Vale, ahora te lo digo yo. Bueno, que para concluir, simplemente, bueno, pues invitar un poco, ¿no?, a todos los ubriqueños que se quieran sumar a las iniciativas que plantáis vosotros, que ofrecéis, recordar ese cartel real que va a visitar nuestra localidad, la figura de Antonio Cortés y de Cristina Fragua, y, bueno, pues todos los actos que, como decíamos, desde la Hermandad del Nazareno se están preparando de cara a estas celebraciones navideñas. Sí. Es decir, la gente, bueno, que la hermandad pues intenta hacer actos para que todo el mundo colabore, intentamos que contar con la máxima gente posible, porque la verdad es que son cosas para que la gente las disfrute, y bueno, ya hacen un llamamiento para que todo el mundo pues de alguna forma pues disfrute de estos actos. Decirte también que el pasado viernes pues quiero hacerle un llamamiento aquí a todos los costaleros que no estuvieron Es que el viernes pasado hicimos una pequeña convivencia con todas las cuatro cuadrillas de costaleros costaleros y costaleras de la que tenemos. Y la verdad es que la afluencia de gente de costaleros fue bastante buena, tanto de todas las cuadrillas, pero faltó mucha gente, faltó muchas costaleras, muchos costaleros, faltaron muchos. Entonces, decirle que bueno, que intentamos pues mantener lo que es la Semana Santa durante todo el año viva, porque una hermandad se mueve con el movimiento, nunca mejor dicho. Y bueno, pues decirle que para la próxima que hagamos, que no sabemos todavía cuándo será, si será en víspera de Cuaresma, en Cuaresma, haremos una pequeña convivencia, es decir, un pequeño de cambiar impresiones entre todos, para que, bueno, pues la relación entre ellos, que yo sé que es bastante buena, pero entre las distintas cuadrillas, pues se vaya fluyendo un poco más, y que la llama de lo que es una hermandad en sí, pues siga ahí brillando y sigamos tirando para adelante. Pues con esa invitación, desde luego, a sumarse a todos los actos que se promueven por parte de la hermandad del Nazareno, y ese llamamiento también, ¿no?, para los propios integrantes de la misma a colaborar y a participar con todo lo que es la vida interna de la hermandad. Nos vamos a quedar agradeciendo al hermano mayor del Nazareno, José Manuel Naranjo, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Adiós, buenos días.